saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Brigadas. En este caso la emisión número 147, cuyas emisiones estrenos salen todos los sábados a partir de las 21 horas por Demontre Radio. Nos pueden escuchar yendo a su página web, esto es www.demontreradio.com.ar. Pero tenemos también nuestras consabidas repeticiones durante la semana. Más allá de que tengamos una propaganda que se escucha durante estas dos horas de programa en un par de ocasiones, nosotros, como hacemos de costumbre en el comienzo de cada emisión, vamos a dar los días, las horas y las emisoras que nos retransmiten, emisoras amigas. Los lunes a las 21 horas nos pueden escuchar la primera de las retransmisiones mediante Asalto Mata Radio Rock desde la ciudad de Valencia, entrando a www.asaltomatarradiorock.com. Los martes a las 21 horas mediante Vértigo Radio, esto es www.vertigorockradio.com.ar. También los martes, pero una hora después, por si en una de esas llegaron tarde a su casa, llegaron tarde a prender el celular, meterse en la página de Vértigo, martes 22 horas, Rock FM Costa Rica, www.rockfmcostarrica.net. Los miércoles a las 20 horas nos retransmite Señal Urbana 98.9 desde la ciudad de Verónica. Pueden entrar a www.urbana98.9. Y los sábados a las 14 horas la retransmisión corre por cuenta de Metal Argentum, www.metalargentumradio.com.ar. El círculo se cierra una vez más los sábados, como ya dije, a las 21 horas, con una emisión estreno, nueva emisión por Demontre Radio, www, lo vuelvo a repetir, demontreradio.com.ar. El comienzo de esta número 147, esta emisión número 147, nos lleva hacia los Estados Unidos y viajamos al año 1983 para meternos en una banda que sacó solamente un disco, pero que tenía músicos que después hicieron bastante dentro de la historia del hard rock y el heavy metal estadounidense. Estoy hablando de Steeler, los Steelers norteamericanos. Recuerden que también había unos Steelers contemporáneos, que eran los alemanes comandados por el guitarrista Axel Rudi Pell. Pero nosotros acabamos de pasar los Steelers, que tenían entre sus filas al cantante Ron Keel y al guitarrista prodigio por aquellos años, Yngwie Johan Malmsteen, desde Suecia. Un guitarrista que era codiciado ya por muchísimas bandas y muchísimos solistas, que había empezado a tocar la guitarra a los 7 años. A los 7 años, cautivado por un documental que vio en la televisión y cuya emisión correspondía al fallecimiento de Jimi Hendrix, su primer ídolo musical. Después descubriría a Deep Purple y, una vez que escuchara a Ritchie Blackmore, su vida nuevamente volvería a cambiar. Ahí en Suecia había formado una banda llamada Silver Mountain con los hermanos Johansen, Jens y Anders Johansen, que después formarían parte años más tarde de su Rising Force. Pero Yngwie Malmsteen hace que llegue un demo a las manos de Mike Varney. Mike Varney era el dueño del sello Shrapnel Records. Unas emisiones atrás hablamos algo de Shrapnel Records. En esos años también columnista de la revista Guitar Player. Lo llama el sueco y lo lleva hacia las filas de Steeler, una de las bandas que estaba a punto de grabar por su sello. Esto hace que Malmsteen, más allá de varios ofrecimientos que había tenido, termine grabando con Steeler. Vamos a recopilar un poco los nombres gigantescos que estaban interesados en tener entre sus filas al vikingo sueco. Primero, Ozzy Osbourne, se le había plantado ya Brad Gillis, recordemos, también hace un par de emisiones atrás que habíamos hablado de la muerte de Randy Rhoads. Fue suplantado por el guitarrista de Night Ranger, Brad Gillis. Brad Gillis se va y que hace Ozzy Osbourne, que para elegir guitarrista no, nunca fue ningún tonto, lo va a buscar a Ingvar Malmsteen. Negación de Ingvar Malmsteen, no va hacia las filas de Ozzy Osbourne. También lo va a buscar Ronnie James Dio, que estaba reclutando músicos para lo que iba a ser su carrera solista. Tampoco tuvo éxito. Ronnie James Dio termina llamando a Vivian Campbell. Por último, la dupla que le ofreció, según dicen, una buena cantidad de dólares. Se dice de 6 cifras la cantidad, que es la dupla Simmons Stanley. Sí, lo fueron a buscar The Kiss una vez que echaran a Vinnie Vincent. Pero Ingvar Malmsteen finalmente se quedaría en las filas de Steeler. Un paso por la banda americana fugaz, porque ni bien editaran aquel primer disco, Ingvar Malmsteen se iría y recaería en las filas de Alcatraz, la banda del cantante Graham Bonnet, con los cuales también tendría una corta carrera, sacando nada más que el disco No Parole from Rock and Roll y un EP en vivo en Japón llamado Live Sentence. Por parte de los otros miembros de Steeler, Ron Keel formaría su banda, que llevaría su propio apellido, y después lo tendríamos al baterista Mark Edwards. Para el próximo tema, nosotros nos metemos en la carrera de Mark Edwards, un baterista que primero formó una banda llamada Third Stage Alert, en donde Malmsteen tocaría de invitado en un tema. No solamente sería invitado en un tema, sino que también sería el productor de aquel EP que salió en 1984, único EP de Third Stage Alert que lo editaría el sello Metal Blade Records. Mark Edwards también formaría parte de Riot para el disco Thundersteel. Thundersteel en realidad se grabó. La mitad de los temas de las baterías lo grabó Mark Edwards y la otra mitad lo grabó Bobby Jarsonbeck. Finalmente Edwards sería miembro estable de una banda hard rockera americana llamada Lion y que tenía como guitarrista nada menos que a Doug Aldrich. Vamos a escuchar algo de Lion, una banda que sacó solamente 2 discos. En realidad un EP llamado Power Love en el año 1986 y 2 discos, Dangerous Attraction de 1987 y Trouble in Angel City de 1989. Con la voz de Carl Swan, aparte del guitarrista, como ya dije, Doug Aldrich. Un guitarrista que había pasado por Hurricane, que después estuvo, después obviamente de Lion, en Whitesnake y que también formaría y sería uno de los tantos violeros que tuvo Ronnie James Dio. El cantante era Carl Swan, un gran cantante que había estado anteriormente en los Titan y que también había cantado en el disco Mask del año 1986 del guitarrista japonés Kuni. Vamos a escuchar un tema de Lion perteneciente al primer disco de 1987, Dangerous Attraction, con la voz de Carl Swan, la guitarra de Doug Aldrich y obviamente la batería del ex Steeler Mark Edwards. El tema que vamos a escuchar se llama Never Surrender. Keeps me going strong. En la oscuridad de la noche, los guerreros triunfarán. Deben luchar por la justicia para huir de las puertas del infierno. Tienen que matar a los demonios y dejar que sus prisioneros escapen. Tratando de salvar a todas las mujeres y niños, muestran su valentía. En el amanecer, en la tierra de lo antiguo, los corazones de los jóvenes valientes guerreros nunca se pusieron fríos. Ellos lucharon por su libertad y sus derechos. La sangrienta batalla de la vida solo será ganada por los guerreros de la noche. Los guerreros de la noche, luchando por amor y por justicia. El brillo de estos miembros en conjunto fue con magia, un hechizo que nadie podrá romper, excepto ellos mismos. Estos espíritus querían compartir sus iluminaciones juntos, haciendo una unidad, pero para que sea exitoso, deben usar sus inteligencias para vencer a las fuerzas negras, las cuales pueden destruirlos físicamente, emocionalmente, internamente. En la oscuridad de la noche, los guerreros triunfarán. Deben luchar por la justicia para huir de las puertas del infierno. Tienen que matar a los demonios y dejar que sus prisioneros escapen. Tratando de salvar a todas las mujeres y niños, muestran su valentía. Los guerreros de la noche, luchando por amor y por justicia. Año 1986, el tema que le daba nombre al único trabajo editado por los americanos Excalibur, Warriors of the Night, Guerreros de la Noche. Yeah. lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Unleash the beast. Hurry up, at least I'm trying. My mind attempts to slip away. Such wisdom in a madman's gaze. Faces and places, dark ages and pages. Yet everything it shall go. Let your senses roam to another world while the chains are on. Hold this precious stone, do not wait, my son. Leave this what you know, find the key to be free. Sacred life. on your head and drowse, the silent will comfort you. So don't break the silence. We're cops on the run, we're cops on the run. I think therefore I am an, I'll enlighten you, but I fear that it's over now. La característica y personal voz de Hansi Kürsch nos mete de lleno en este bloque de novedades que, como siempre, son más que novedades, adelantos. Como habrán escuchado, tenemos acá para presentarles un disco más que esperado por todos, y es el de los alemanes Blind Guardian, que va a sacar este 8 de noviembre su 11º trabajo, que se llama Twilight Orchestra Legacy of the Dark Lands. En realidad, el disco va a venir impreso con el nombre Blind Guardians Twilight Orchestra, y es el primer disco que va a contar con la colaboración de una orquesta y un coro. Este disco está basado en el libro Die Dunkelande, del escritor Markus Heist. La portada está a cargo de Gyula Havansak. Ya la pueden ver, algo que no dijimos anteriormente durante el transcurso de esta emisión número 147, es nuestra página de Facebook, que es Brigadas Ariel Crow Radio Show. Ahí, como siempre digo en todas las emisiones, estamos posteando todas las portadas de la música que está sonando. Y ahí, si entran, van a poder encontrar esta portada del artista Gyula Havansak para el disco Legacy of Dark Lands, 11º trabajo de Blind Guardian. Así que, bueno, los invito a todos si todavía no lo hicieron, pero aparte de poder ver esta portada que va a salir dentro de poco, repito, el 8 de noviembre, también pueden participar, también pueden dejar su comentario, también pueden debatir con los demás amigos, que generalmente algún mensaje dejan. ¿Qué dijo el líder y vocalista Hansi Kürsch sobre esta portada? Dijo que Gyula Havansak, el artista que la realizó, se ajusta perfectamente a nuestro próximo proyecto y creo que es una verdadera obra maestra. El amor por los detalles de Gyula es increíble y su capacidad para ver detrás de historias complejas y reproducirlas artísticamente es increíble. Estamos más que felices con su trabajo, ya que ha sabido capturar absolutamente la atmósfera monumental de la música. Literalmente una combinación perfecta. Prosigue Hansi Kürsch. Es increíble que después de 20 años podamos terminar este proyecto realmente emocionante. Estoy muy feliz y más que satisfecho con esto. Cada canción revela mundos espectaculares y cuenta su propia historia. Con este disco, nuestro mayor sueño creativo finalmente se hace realidad. El propio autor del libro, Markus Heist, del cual se basa esta nueva obra de los alemanes Blind Guardian, Legacy of Dark Lands, uno de los escritores favoritos de Hansi Kürsch, se encuentra igualmente entusiasmado con esta colaboración. Dijo, en realidad, una locura. Como jugadores de juego de rol solíamos escuchar Blind Guardian mientras jugábamos, y el hecho de poder trabajar junto a la banda años más tarde es impresionante. Es increíble las cosas que pueden suceder a veces. Por supuesto, acepté a unirme de inmediato. Esta colaboración creativa es muy especial para mí. Esto más o menos es un pantallazo de lo que va a ser el nuevo disco, parte del nuevo disco de los alemanes Blind Guardian. Escuchamos Point of No Return, el adelanto que nos introduce en la espera hasta el 8 de noviembre para este Legacy of Dark Lands. En esta primera parte, tres novedades, y son tres novedades con tres grosos dentro de la historia del heavy metal. Por un lado, ya pasamos Blind Guardian. Y ahora, en segundo término, nos vamos a meter con una leyenda del metal de Dinamarca. Estoy hablando de los Pretty Minds, que va a sacar también, al igual que Blind Guardian, el 8 de noviembre, mediante Frontiers Music, su 16º disco, Undress Your Madness, compuesto por 11 canciones. Y nosotros tenemos un adelanto. Hoy tenemos 3 adelantos en esta primera parte. Vamos a tener una segunda parte con, si llegan a entrar, 2 adelantos más, porque en realidad el programa lo tenemos bastante cargado. Vamos a tratar de ser un poco más breves dentro de los bloques, pero si no entra, no entra. Generalmente alguno queda fuera, pero vamos a tratar de meter los 5 adelantos. Por lo menos esta primer parte de novedades, van a entrar las 3 novedades. Blind Guardian por primer lugar, ahora nos vamos con los Pretty Maids y con este Undress Your Madness, con una banda que había arrancado haciendo un heavy metal más clásico con aquel Red Hot and Heavy, y que con el paso de los años se fueron tirando ya desde hace bastante tiempo a un hard rock más melódico. Ronnie Atkins, el cantante de siempre de la banda, declaró que cree que el nuevo álbum es una especie de continuación de lo que venían haciendo durante los últimos 10 años. Dijo: "Estoy muy contento con la forma en que resultó, porque hay muchas buenas canciones, en mi humilde opinión, y propiamente sea incluso más melódico que nuestros lanzamientos anteriores. Nada mejor que ponerle orejas y sacar sus propias conclusiones nosotros mismos". Así que vamos con el adelanto que tenemos para este Undress Your Madness, 16º álbum de los dinamarqueses. El adelanto se llama Serpentine. Va a ser editado por Frontiers Music. Falta todavía bastante tiempo, 8 de noviembre. Así que los dejo con eso. Saquen sus propias conclusiones. Esto es Pretty Minds, Serpentine incluido en su próximo trabajo. We'll be right back. Así pasaba el adelanto de los dinamarqueses Pretty Minds desde su próximo disco que se espera para el 8 de noviembre, Undress Your Madness. Lo que acabamos de escuchar fue Serpentine. Dije que para esta primera parte de novedades teníamos tres bandas clásicas. Primero pasó Blind Guardian, recientemente Pretty Minds y ahora lo tenemos al God of Metal, el dios del metal. Sí, obviamente, estamos hablando de Rob Halford, ¿qué otro God of Metal puede haber? Y acá la noticia es que se viene un nuevo disco que va a incluir canciones navideñas, así como lo hizo en el disco del año 2009, que se llamó Halford 3 Winter Songs. Ahora nos tiene preparado un nuevo disco de canciones navideñas. En este caso van a ser 12 canciones, van a ser lanzadas este próximo 18 de octubre. Se llama Celestial y el disco aparece con el nombre de Rob Halford with Family and Friends. Un disco con canciones tradicionales navideñas y va a incluir 4 temas nuevos compuestos para la ocasión, para este disco. Nosotros vamos a escuchar uno de esos temas nuevos. Al principio uno dice, bueno, un nuevo disco con canciones navideñas. Se va acercando el mes de diciembre y ya sabemos que alguien, alguna banda o algún solista nos va a deparar un disco con canciones navideñas. En este caso, Rob Halford, que se vuelve a repetir con esto de las canciones navideñas 10 años después de aquel Halford 3 Winter Songs. Pero cuando escuchamos el adelanto decimos, ah, suena muy bien. Vamos a ver qué nos deparan los siguientes temas. Entren a la página de Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show. Ahí ya, dentro de unos segundos, ni bien empiece a sonar este nuevo adelanto de Rob Halford, va a estar posteada la portada de este próximo disco Celestial, que se espera, repito, para el 18 de octubre. Dije que vamos a escuchar el adelanto y que es uno de los nuevos temas compuestos para este disco del God of Metal. El tema se llama Donner and Blitzen y suena de esta manera. Rob Halford con todos ustedes acá en la 147 de Brigadas. Daylight!

digestivos conformados, pecadores falsamente perdonados, nos cantaba Ricardo Iorio. En septiembre de 1989 salía finalmente uno de los discos que de antemano sabíamos que iba a quedar grabado a fuego en la historia del heavy metal argentino. Después de la triste disolución de B8, Ricardo Iorio arma Hermética junto al Tano Romano, que venía de Cerbero, y Claudio O'Connor, que cantaba en Mark 1. Al principio, con el aporte del baterista Fabián Espataro, también miembro de Mark 1, y luego con Tony Scotto, que fue quien terminó grabando la batería para este tremendo debut. Grabado en los estudios Sonovisión, hoy conocido como los estudios del Abasto, propiedad de Álvaro Villagra, quien a su vez fue el ingeniero de grabación. Lo grabaron entre mayo y junio del año 1989 y fue editado en el mes de septiembre del mismo año por el sello Radio Trípoli, aquel sello propiedad de Sergio Chuchu Fasanelli y Walter Colm. 30 años para el homónimo disco debut de Hermética. Sí, señoras y señores, en esta emisión 147, como en casi todas las emisiones, estamos en a 30 años y, como siempre lo decimos, cada disco que marca un antes y un después, cada disco que lo consideramos piedra fundamental dentro de nuestra música, tanto de heavy metal internacional como nacional, el bloque generalmente es doble. No vamos a presentar dos discos, sino que vamos a presentar uno, en este caso, como ya les dije, el debut de Hermética, con dos temas. Lo que pasó recientemente fue el tema Desde el Oeste. Decía que había sido grabado por Radio Trípoli, un sello que marcó en realidad un antes y un después, tanto para las bandas emergentes de aquellos años, finales de los 80, arrancaban los 90, tanto para el heavy metal como para el punk rock. Y el arte de tapa fue realizado por Franco Medici. Ese gran dibujo que tiene el debut de Hermética fue realizado por Franco Medici. Y Franco Medici era amigo de Ana Mourin, la fallecida esposa de Ricardo Iorio, y también amigo de Marcelo Tomi, manager del grupo. Muchos amantes de la historieta seguramente lo van a conocer a Franco Medici por su trabajo en la vieja revista D'Artagnan y por ser el dibujante de Gil Maglesh, el inmortal. Franco Medici, en su momento, él dijo cómo fue que conoció al grupo. Franco Medici dijo lo siguiente: conocí al grupo cuando fui a ofrecerles mi propuesta de hacerle la tapa. En ese tiempo estaba ensayando en la casa de Marcelo Tomi, en Ballester. Ahí tenían la sala de ensayo. Enseguida me abrieron las puertas de su intimidad. Fueron tan atentos y siempre con la mejor onda. Yo admiraba a B8 desde ya y ubicarlo fue mi mayor emoción. Encima vivía a pocas cuadras de ellos. Me sentí cómodo y presencié muchos ensayos los sábados a la tarde. Todos eran gente cálida, realmente el manager y el grupo completo y toda la gente que los rodeaba. La sala de ensayo era sencilla, pero aún así el sonido era muy bueno. El arte de tapa fue sugerido por los cuatro, dice Medici, con aporte predominante de Ricardo Iorio. Igualmente participaron todos con ideas y conceptos. Me propuse buscar dentro del tema, que es bien nacional, el efecto épico que admiraba en artes de tapas de otros grupos extranjeros. Hice lo posible. Sugerí además el agregado de fotos de estudio del grupo para amplificar aún más la buena imagen de los cuatro. Utilizaron fondos adecuados y el resultado fue excelente. En ese tiempo tenía la posibilidad de hacerle la tapa a Rata Blanca, pero elegí a Hermética. Sin dudarlo, fui feliz de pintar esa portada. Tiempos de pincel y óleo sin computadora. Así describía Franco Medici su relación con Hermética, cómo lo fue conociendo y cómo surgió el arte de tapa de aquel gran debut, que este mes está cumpliendo 30 años. No tenemos la fecha exacta de su edición, pero sí que fue en el mes de septiembre. 11 temas impresionantes que van a quedar grabados a fuego en la historia no solamente del heavy argentino, del heavy metal argentino, sino también en la historia de muchísimos fanáticos, tanto aquellos que vivieron la época como los que no la vivieron, porque también tienen los registros, tienen las historias, tienen todo a disposición como para poderlo degustar, poderlo entender, poder ver lo que fue y comprender lo que fueron aquellas épocas en donde no había tantas bandas, o había bandas pero no todas llegaban a un disco. Llegar a un disco era algo totalmente increíble. Así fue que le preguntaron, por ejemplo, a algunos integrantes de la banda qué fue lo primero que se le venía a la cabeza cuando pensaban en aquel primer disco de Hermética, en la grabación. El Tano Romano comentó que fue el primer disco que grabó en la vida. La primera vez que me dije a mí mismo, bueno, loco, voy a grabar un disco y tal vez lo vea en una rockería, en una disquería. Empecé a tocar la guitarra porque me gustaba y esa sensación era tan copada que me daban ganas de seguir haciéndolo. Ni me imaginaba que la gente iba a tener la posibilidad de escuchar las canciones que yo había compuesto. En ese momento la única chance que tenías de que otra persona escuchara tu música era un recital. Con Cerbero habíamos grabado unos temas, pero no tenía la importancia que tenía esto, de grabar un disco más profesional en un estudio más grosso, donde ya habían grabado otras bandas. Fue un rejunte de cosas que fui aprendiendo. Algunas te las podías imaginar, pero jamás las habías visto. Por su parte, Claudio Connor comentaba que lo que se me viene a la mente es el nacimiento de mi hijo. Fue mi debut discográfico, a pesar de que ya había grabado otras cosas, pero era la primera vez que iba a estar en esa cosa redonda. Estábamos contentos, felices, pero también era un momento jodido del país. Así que teníamos que laburar para exponer a la banda, mucho más de lo que podíamos llegar a trabajar ahora que somos reconocidos y que hay un interés cada vez que editamos un disco. Una vez que grabaste un disco, ya está, no podés quedarte festejando 10 años eso. Para mí fue muy emocionante. Un año antes no teníamos guita ni para grabar un demo en un estudio. Todo lo grabamos con un grabador de periodista. Es cierto lo que dice acá Claudio Connor en la parte de que era un momento jodido del país, porque este primer disco de Hermética sale en plena crisis, de las tantas crisis de la República Argentina, algo que ya estamos prácticamente curados de espanto, aunque cada crisis duele profundamente, y fue la crisis de la hiperinflación, donde todo se caía a pedazos, en donde los precios subían de una forma desorbitada. Mucha gente seguramente que está del otro lado lo recordará, una hiperinflación con remarcaciones de precios permanentes, en donde teníamos un precio a la mañana, un precio a la tarde y un precio a la noche. Bueno, lamentablemente en ese ámbito había salido el homónimo debut de Hermética. Nada mejor que esas letras para, de alguna manera, describir las situaciones argentinas mediante la pluma de Ricardo Iorio. Vamos a seguir recordando este gran debut, como dije al comienzo de este bloque, que marcó a fuego el heavy metal argentino. Una banda que realmente pasó a la historia. Muchos dirían, si hoy Hermética seguiría tocando, llenaría estadios. Uno no lo sabe. Yo principalmente prefiero que quede el recuerdo. No se puede revivir las grandezas que ya vivimos antaño, lamentablemente. Estaría bueno que sea un par de recitales para todos aquellos chicos que no pudieron vivir la época, que no pudieron ver Hermética. Muchos del otro lado lo pudieron ver. Uno es un privilegiado y lo pudo ver. Así que vamos a escuchar un tema más de este debut homónimo de Hermética, septiembre del año 1989. Estamos en el bloque a 30 años y lo vamos a culminar con uno de los grandes temas, porque este disco en realidad tiene 11 temas, 11 perlas, en donde uno tiene que elegir dos y realmente se le complica. Y cuando se te complica, se te puede complicar por dos cosas en un disco. No es este caso, obviamente. porque los temas son muy malos y no sabes cuál poner, o porque los temas son todos muy buenos y ahí también se te empieza a complicar la tarea. Vamos con Desterrando a los Oscurantistas. Primero escuchamos Desde el Oeste y ahora, repito, Desterrando a los Oscurantistas. 30 años para el gigantesco debut de Hermética. Acá en Brigadas, en la emisión 147 para todos ustedes. Porque no a todo músico le salen las cosas como lo planearon. Porque lo que creíamos interesante duró tan solo un suspiro. Porque en muchos casos hasta nos quedamos con las ganas. Por eso y mucho más, acá en Brigadas tenemos nuestras historias mínimas. Hoy, Herman Frank en Hazard. Gun. See his eyes, they narrow. The enemy is Volvemos con el bloque Historias Mínimas. Hacía ya algunos programas que no lo teníamos. En esta oportunidad para hablar de una verdadera historia mínima. Lo que acaba de pasar es la banda Hazard, de un disco autotitulado del año 1983. Y miren qué mínima que será la historia, que mucha gente se le pasó por alto esta agrupación, este proyecto que tenía a Herman Frank, ex guitarrista de Accept. Recordemos que Herman Frank entra en Accept en 1982, finales de 1982, y en 1983 forma parte del quinto disco, el Guns Balls to the Wall, el único disco en el que Herman Frank estaría con la banda de Udo Dirkschneider y Walt Hoffman. No dejemos atrás tampoco a Peter Bales. Y después volvería a Accept, pero muchísimos años después, en el 2010, que fue la vuelta de Accept con la voz de Mike Tornillo, aquel disco llamado Blood of the Nation. Pero nosotros nos tenemos que retroceder un poco en la historia, como veníamos contando, para el año 1983. Decía que la estadía de Herman Frank en Accept fue muy corta, solamente aquel disco. Y una vez que se va, Herman Frank forma parte de un grupo al que denomina Hazard, que lanzó en ese mismo año, en 1983, su único disco. Y era una banda que tomaba de alguna manera el estilo de Accept, pero tratando de darle al asunto una vuelta de tuerca, inmiscuyéndose o girando la propuesta más hacia el hard rock, lo que se conoce como hard and heavy. Muchos lo conocen como hard and heavy, eso que no llega a ser ni 100% hard rock ni 100% heavy metal. Tiene partes de ambos estilos. Y de esta forma, Frank trataba de desligarse un poco del clásico sonido alemán, también como para tratar de tomar más el sonido americano, aunque nunca al 100%. Más allá de todo eso, la guitarra de Frank es lo que marca el sonido en algún punto, y más allá, obviamente, del giro en la propuesta, que, decía, marca el sonido que nos lleva a aquel sonido que tenía la guitarra en Balls to the Wall, más allá de Walt Hoffman, obviamente el alma mater y la cabeza de los alemanes. Acá en Hazard contaba con un gran cantante, estoy hablando de Malcolm Malculti, que más allá de Hazard no tuvo una gran carrera, o no se le conoce una gran carrera, pero, siempre hay un pero, Malcolm Malculti en la actualidad es el vocalista y la guitarra rítmica de Slade, aquella grandiosa banda del movimiento glam de los 70. Malculti está desde el año 2005 hasta la actualidad con Slade, lo cual no es poca cosa, obviamente, ya que más allá de gustos, Slade es una banda que dejó una marca dentro del rock. Más que nada, como dije, dentro del movimiento glam de allá, los lejanos años 70. La historia de Hazard, por eso está en este bloque, fue muy corta, solamente ese disco. Luego Frank disolvería la banda para entrar en Victory, con los cuales grabaría varios discos y con los cuales permanece hasta en la actualidad, más allá de su carrera como solista y sus discos como solistas, que tiene 4 desde el 2009 hasta la actualidad. Vamos a escuchar un tema más. Lo que escuchamos anteriormente, en primer lugar, fue el tema Moonlight, tema que abría el autotitulado y único disco de Hazard. Vamos a escuchar en estas historias mínimas un temita más de ese disco. Esto es Tonight, Herman Frank en Hazard, una banda que, al igual que hizo con Accept en su primer estadía, solamente con Balls to the Wall, duró muy poco y por eso está en Historias Mínimas. Hoy en Historias Mínimas, repito, Herman Frank en Hazard y esto es Tonight. We'll be right back. Brigadas. Los orígenes, la creación, el inicio, las bases. En Brigadas, los forjadores del camino. Si hay una banda que no podía quedar afuera del bloque, Los Forjadores del Camino, una banda nacional, esa, obviamente, es El Reloj. Una de las primeras bandas realmente pesadas que existieron acá en Argentina, muchas veces comparadas o catalogadas como los Deep Purples argentinos, con ese sonido parpleano, aunque puede ser también bastante discutido. Eso sí, una banda que tomaba los sonidos pesados europeos y que los trasladó acá a la Argentina. Acabamos de escuchar El Mandato. El Mandato fue el primer simple que sacó El Reloj allá por el año 1973. Se habían formado en el año 1971 y recién llegarían al primer disco llamado El Reloj en 1975. Por El Reloj pasaron infinidad de bandas. Es una escuela realmente de músicos consagrados dentro generalmente del heavy metal argentino, porque por El Reloj pasaron, yo les voy a nombrar, miren qué nombres, Daniel Telix, ex Kamikaze, ex Mordaz, Peti Gelalle, también ex cantante de Mordaz, Vito Cerioti, ex Cerbero y Almafuerte, Claudio Marcielo, ex Tronador, ex Almafuerte, súper conocido, Nico Takara, ex guitarrista de Heinkel y Simbiosis, Gustavo Mirande, cantante que supo estar en bandas como Super Ratón y Cobra, Vikingo Martínez, también cantante que supo estar en Tronador, en DAC. Pero bueno, más allá de todos estos músicos, porque en realidad El Reloj fue una banda que tuvo bastantes resurgimientos en toda su historia, la banda, como decía, arrancó en 1971, una de las pocas formaciones de rock pesado que logró alcanzar bastante repercusión en la Argentina de los años 70. Compuesto por Eduardo Fresa en bajo y voz, Willy Gardi, el gran Willy Gardi en guitarra líder, Luis Valenti en teclados y el grandísimo Juan Espósito, Juan Locomotora Espósito, que muchos dicen es el guitarrista que acá en Argentina implementó por primera vez el doble bombo, que lo puso en práctica en una banda de rock pesado. El grupo albergó a varios guitarristas rítmicos desde su creación en 1971 hasta la disolución en 1977. Osvaldo Bocón Frasino, Tucata Suárez, Osvaldo Blanco, Carlos Mira. Debutaron en el año 1971 en el cine Monumental, pero el primer long play, como les comentaba, recién apareció en el año 1975. Anteriormente, bueno, la banda había sacado aquel simple que traía El Mandato, lo que acabamos de escuchar recientemente, y del lado B tenía Vuelve el Día a Reinar. Después, para el segundo disco también habían anticipado ese lanzamiento que salió en 1976, que se llamó El Reloj 2, con un simple que tenía Alguien en Quien Confiar y Blues del Atardecer. Fue una de las bandas que en 1976, para la presentación del segundo disco, llegó a tocar en el Luna Park, manteniendo el sonido pesado, pero agregándole bastante rock sinfónico a la propuesta. Ya por aquellos años y para el segundo disco, la banda empezó a tener bastantes diferencias con el guitarrista Willy Gardi, o Gardi, y el resto de los integrantes, y eso, bueno, derivó en la separación en el año 1977. 6 años más tarde, el propio Gardi reflotó a la banda con el nombre del reloj, junto a Peti Gelalle, de Daniel Telis, Christian Huber en teclados, Daniel Carli en bajo y Norberto Divelia en batería. Después también, más allá de otras separaciones, volverían en el año 1974 y actualmente están en activo, pero solamente con 2 de sus integrantes vivos, que son Osvaldo Zavala y Eduardo Fresa, de aquella formación original surgida en el año 1971. Vamos a escuchar un tema de aquel primer lanzamiento de 1975. Escuchamos El Mandato, aquel primer tema del simple del año 1973, y ahora nos vamos a meter de lleno para darle final a estos forjadores del camino, grandes forjadores del camino, El Reloj, banda antológica, banda que tendría que estar mucho más reconocida de lo que realmente está. El tema que vamos a escuchar es el tema que abría aquel disco de 1975, editado por el sello RCA, y es una especie de ópera rock que tiene una abertura y luego tiene el gran tema que se llama El Viejo Serafín. 8 minutos 22 acá en Forjadores del Camino con los legendarios El Reloj. lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Un poco de Tragic Crossover para el tercero de los adelantos de esta emisión de Brigadas. Para estos adelantos barra novedades tenemos Thrash Metal estadounidense con sonido de la vieja escuela, pero actualizado a la nueva escuela. Acaba de sonar Municipal Waste desde su próximo EP que se va a llamar The Last Rage. Esto se espera para el 11 de octubre mediante el sello Nuclear Blast, banda de thrash metal y crossover. Para la promoción de The Last Rage, la banda realizó un video que lo pueden ver, ya está disponible en YouTube, de este tema justamente, Wave of Death. Y las imágenes de este video fueron obtenidas durante las dos últimas giras del grupo por Scotty Tancrimes, el Roddy de Municipal Waste, o sea, el plomo, y fueron editadas posteriormente por Mark Retegui. The Last Rage, este próximo EP pronto a salir, fue grabado otra vez en los estudios Blade of Torment de Richmond a manos de Landfill y Josh Hall. Las mezclas corrieron a cargo de Rob Caldwell y Joel Green, líder de Toxic Holocaust, se encargó de la masterización. Va a estar compuesto de 4 temas. Se puede encargar mediante el sello Nuclear Blast. Y va a salir en varios formatos esto. Yo voy a ir nombrándolos. CD estándar, vinilo negro, vinilo verde de 300 copias, vinilo amarillo salpicado de azul en 1000 copias, vinilo verde con remolino negro 200 copias, vinilo naranja salpicado de rojo 500 copias, cassette negro 300 copias, CD estándar y camiseta. No anda pasando un buen momento las discográficas y tienen que buscar formas de tratar de venderle a los fanáticos y vender a los coleccionistas su material. Me imagino que un coleccionista con poco dinero y de esos coleccionistas que quieren tener toda una banda se va a ver en serios aprietos, por lo menos acá en Argentina. Yo creo que en otras partes del mundo también, porque acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formatos diferentes, de los cuales oscilan entre 300, 200, 500 y 1000 copias, con lo cual creo que las que menos copias tienen, más caro va a salir. Pero bueno, Municipal Waste fue lo que sonó con el tema justamente que va a abrir este EP de cuatro temas, Wave of Death. Por el otro lado, habíamos recientemente dicho que una de las personas que hicieron la mezcla de este EP de Municipal Waste fue Joel Green, el líder de Toxic Holocaust. Justamente lo que tenemos para presentar ahora como cuarta de las novedades es el nuevo disco de Toxic Holocaust, que se va a llamar Primal Future 2019. El proyecto Speed Thrash Metal de Joel Green terminó el disco. El disco va a ser editado el 4 de octubre. Fue grabado, mezclado y masterizado por el propio Green y cuenta con portada de Steve Cripps. Así que ya pueden entrar a nuestra página de Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show, y ahí mismo tanto la portada del EP de Last Rage de Municipal Waste como el disco pronto a salir de Toxic Holocaust Primal Future 2019 ya van a estar posteadas. Por lo menos ya está posteada la de Municipal Waste. Ahora en unos segunditos nomás va a estar posteada la de Toxic Holocaust. Disco que va a traer 10 temas. Vamos a escuchar uno de esos temas como cuarta de las novedades. Y así vamos cerrando estas 5 novedades que presentamos en esta emisión 147. Lo que vamos a escuchar es Chemical Warlords. Es el tema que abre este nuevo disco de Toxic Holocaust para el, ya les repito, 4 de octubre y que se va a llamar Primal Future 2019. We'll be right back. Ahora podés escuchar cada emisión de Brigadas durante toda la semana. Cada nueva emisión, los miércoles a partir de las 21 horas, por Bunker Radio Rock. Y si te lo perdiste, tómate revancha con sus repeticiones. Los lunes a las 21 por asaltamatarradiorock.com. Desde Zaragoza, España. Los martes, también a las 21 horas mediante Vértigo Rock, vertigorockradio.blogspot.com. Los sábados por partida doble a partir de las 14 horas por Metal Argentum Radio. www.metalargentumradio.com.ar. Y desde las 21 por Demonte Radio, www.demonteradio.com.ar. Novedades, tambalea el mundo nuevo. Hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero. Y metales brillan al sol, provocan al mundo nuevo. Mundo nuevo, mundo nuevo, Brigadas, la locura ideal para las hordas de chicos malos. Línea de comunicación, brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Sending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Transcurriendo los últimos minutos de esta emisión 147 de Brigadas, espero que haya sido completa, que le haya gustado. Tuvimos varias cosas, varios estilos, varios bloques que no tuvimos hacía algunos programas. Y no se vayan a olvidar de las repeticiones. La habrán escuchado durante el transcurso de estas dos horas, en esas dos publicidades que se encargan de decir la emisora, los días y el horario en donde se repite Brigadas. Pero yo lo voy a repetir una vez más. Emisiones estreno, ya saben, los sábados 21 horas por Demontre Radio, www.demontreradio.com.ar. Y después sus diferentes repeticiones. Esto es los lunes a las 21 horas por Asalta Mata Radio Rock, www.asaltomatarradiorock.com, desde la ciudad de Valencia. Los martes a las 21 horas mediante Vértigo Radio, www.vertigorockradio.com.ar. Los martes también, una hora después de Vértigo Radio, a las 22 horas por Rock FM Costa Rica, www.rockfmcostarrica.net. Los miércoles a las 20 horas desde la ciudad de Verónica, la retransmisión corre por cuenta de Señal Urbana 98.9, www.urbana98.9. Y los sábados a las 14 horas mediante Metal Argentum, www.metalargentumradio.com. Como siempre decimos, el círculo se vuelve a cerrar los sábados a partir de las 21 con una nueva emisión estreno mediante Demontre Radio a partir de las 21 horas. Gente, espero les haya gustado la emisión número 147. Gracias por el aguante a todos los que se bancaron las dos horas, aquellos que no pudieron bancarse las dos horas. Recuerden que aparte de las retransmisiones también pueden escuchar este programa a partir del día miércoles, que ya está subido a la plataforma de iVox, iVox.com Brigadas. Se meten en el buscador, pueden meterlo en Google, iVox.com Brigadas o iVox separado brigadas, y la primera página que les aparece es la nuestra. Ahí tienen todos los episodios, todas las emisiones, ahí inclusive este miércoles la número 147, esta que están escuchando ahora. Gente, muchas gracias. Nos vamos con los españoles Iron Curtain, desde su último disco del 2016 que se llamó Guilty as Charged, con el bonus track, el último tema, haciendo Turn the Hell. Esto es un cover de la banda de culto de la New Wave of British Heavy Metal, Feast. Hasta el sábado que viene con la emisión estreno o en cualquiera de las repeticiones que ya les dije. Gracias por el aguante. Chao.